por esas canciones y alegrías que dejaste. Hoy tu pueblo, hoy San Juan, te quiere recordar. Y aquí no para de llover. Parece que Dios necesita que cantes. Aquí en la ciudad ya no se escuchan los aplausos y las palomas se llevan el canto de un ángel. Y el el que canta. ¿Por qué será que últimamente Dios se lleva a todos aquellos que siempre nos dan alegría? Su voz está sonando aquí en mi corazón. Canta que un coro de ángeles hoy te acompaña. El que canta.